contanos, Nora, cómo están participando. Son muchas, ¿no es cierto?, las abuelas que participan. Sí, son 4 o 5 que participamos de en Tejedora de la Comarca y terminamos las mantillas. Perdón porque me olvidé de avisar para que nos acompañen. Soy la directora de la cooperadora y entregamos la semana pasada 17 mantitas, hermosa, una más bonita que otra. Y buenísimo porque sirvió para algunos nenes que en esta época que hace mucho frío, bueno, lo hicimos con mucho amor y muy linda salió todo. Lo entregaron a la cooperadora, pero la idea es que vayan ahí al área de neonatología, ¿no? Donde están los para los bebés que de neo, sí. Uh-huh. Así que hicimos 17, quedaron 3 o 4 para entregar que faltaban, pero vamos a llegar a más de 20. Uh-huh. ¿Cuándo se hizo la entrega? ¿El viernes? El viernes pasado, sí. Uh-huh. El viernes pasado, muy lindo todo. Así que somos un grupo de 17 más o menos y estamos trabajando a full. La lana que se recolectó o el trabajo que se hizo fue a partir de ese encuentro que hicieron el 9 de julio. Claro, el 9 de julio hicimos otro encuentro donde salió la idea de hacer las mantitas para hacer algo comunitario, ¿no? Para colaborar con la gente. Entonces cada cual puso un cuadrito, nosotras mismas, ¿no? Claro. Nosotras mismas tejimos los cuadritos con las lanitas y hicimos las mantitas. Y ya que estamos, te comento que el 30, el domingo 30 nos juntamos de nuevo con el tema del el maltrato. Viste que va a haber una asamblea, no sé qué, en el Centro Cultural, y nos invitaron ellos para que vayamos a mostrar nuestro trabajo y vamos a hacer distintivos corazoncitos tejidos para la gente que va, que nos va a visitar. ¿Esto dónde va a ser? En el Centro Cultural. De 1 a las 9 de la noche. Hay una jornada. Hay una jornada donde viene gente de otro lado y bueno, se va a hacer una charla y como siempre se hace, ¿no? Uh-huh. Y nos invitaron, así que vamos a participar también. ¿Y ustedes participan sumando un poco el arte de ustedes? El arte, hacemos la feria, mostramos lo que hacemos y a su vez vamos a hacer los corazoncitos, el distintivo de maltrato. ¿Habitualmente las tejedoras están por separado o tienen algún lugar donde venden y demás? No, nos juntamos así cuando conseguimos lugar, porque es difícil conseguir el lugar, si no tenemos que pagar, el Centro Cultural nos presta, la legislatura también, ellos nos hicieron una semana de tejedora, y ahora queríamos hacer en Casa de Gobierno, vamos a ver si la podemos hacer después de las elecciones. Porque la íbamos a hacer antes, pero viste cómo es. Se mezcla mucho, entonces la vamos a hacer después de las elecciones. Está bien. Pero la posibilidad de aquellos que quieran ver el trabajo que ustedes realizan y comprar también, claro, el 30. El 30 hacemos una exposición y venta y vamos a colaborar con esta gente. Y van a regalar corazones. Corazones tejidos. Uh-huh. Así que los esperamos, vayan a visitarnos. Puramente. Y bueno, contanos del Rincón que se muda una vez por mes acá al supermercado. ¿Cómo es esto? Sí, mira, Chango Más desde que comenzó nos invitó al primer bingo y acá estamos. Somos los que siempre venimos, somos un montón y ahora se ha agregado otra gente del barrio, pero nosotros somos los primeros que venimos. Y todos los meses nos hacen la última semana del mes, el último martes del mes, nos hacen el bingo donde venimos. Y nos llevamos los bolsones de mercadería, tortas, así que es muy lindo. Se sortean, digamos, o sea, el bingo viene con un premio. Viene con un premio, viene una línea con una bolsa, y después el bingo, dos líneas y una torta, así que hacemos dos jugadas. Uh-huh. Y lindo, porque aparte desayunamos, un desayuno distinto con factura y todo, que no estamos acostumbrados por ahí, entonces por ahí decía, bueno, vamos al Chango, hoy vamos a desayunar re bien, y bueno, venimos al Chango a desayunar. Y la verdad que es una maravilla, porque esta gente siempre se ha portado bien con nosotros, y en todas ocasiones venimos a los desfiles de mascota, al Día del Niño, como que nos tienen muy en cuenta al Rincón, sí, siempre están con nosotros. Uh-huh. Así que quería agradecer a esta empresa que la verdad que con nosotros se porta re bien. Bueno, muchas gracias y bueno, seguí con el bingo porque está ahí, se paró me parece porque estás acá conversando conmigo. Bueno, muchas gracias, Marita. Gracias, chaucita, hasta luego.